de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María de mi alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, navial y arete, venía las olas, lo columpiaba. Yo desde ahí te miraba. Lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, haciendo que me quisieras y convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía un ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi esconderse, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María de mi alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo llevo lleno de flores como una ofrenda para postrarlo bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada.